Congreso de Preparación Física Infanto-Juvenil. Eso es lo que vamos a estar desarrollando ahora el 6 de septiembre. ¿Dónde se realiza? Se va a desarrollar en el Southset, en el Salón de Eventos. El 6 de septiembre arrancamos. Me contabas, bueno, en la entrevista que tuvimos anteriormente, no es la primera vez que se realiza. No, esta es la segunda edición que lo estamos haciendo, así que bueno, estamos bastante ansiosos para ver si mejoramos la primera, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, bueno, de esta propuesta tan importante que me contabas también? Nutre mucho de contenidos sobre lo que es la preparación física. Y básicamente eso, básicamente es una capacitación que va destinada a profesores de educación física, kinesiólogos, estudiantes, entrenadores, médicos, y nada, toda persona que está vinculada al deporte en las diferentes áreas, ¿no? Centros de entrenamiento, clubes, y la idea es capacitar a todas esas personas con respecto a la preparación física de niños y adolescentes, básicamente, que dista mucho de lo que es una preparación a una persona adulta. Y bueno, este congreso se va a dictar durante una jornada. Se va a dictar, sí, el viernes 6, arrancamos 7:30 de la mañana con la acreditación, a las 8 abre el congreso Horacio Anselmi, y cerramos con Mario Mouche tipo 5:30 más o menos, con un break en el medio. Son quienes van a disertar y los que, bueno, se tienen conocimiento sobre esto, ¿no? Sí, te los menciono uno por uno, así se enteran. Son todos disertantes de primer nivel. Tenemos a Horacio, tenemos a Nicolás Ferri, Jorge González Guedes, Enrique Borrelli, Pablo Añón, Alejandro Bertorello, el licenciado Alfredo Fon, y bueno, este año voy a poder disertar yo también, ya que, bueno, la organización vino un poquito más tranquila, ya teníamos todo armado del año pasado, ¿no? Bueno, cuentan con la participación de muchos chicos, de muchos... Eso te quería preguntar, ¿a quién va dirigido esta charla? Dirigido a todos los... A profes y estudiantes de educación física, como te dije, de kinesiólogos, médicos, entrenadores, ¿sí? Y todas las personas que están relacionadas al mundo del deporte, ¿no? Que necesiten, por ahí, ampliar los conocimientos en cuanto a los procesos de entrenamiento de los chicos. ¿En qué área vas a disertar? Yo voy a hablar de lo que es prevención de lesiones, en este caso en el básquet, que es el deporte que donde yo estoy trabajando actualmente, que es en las categorías formativas del Club Cañuelas, y bueno, voy a hablar sobre la parte de prevención de lesiones. Bueno, contanos cómo se sustenta este congreso. Este congreso se sustenta, primero, gracias a la ayuda de un montón de patrocinadores que tenemos, comerciantes de la ciudad de Cañuelas, y por ahora es eso, y estamos esperando por ahí alguna ayudita más para mejorar aún más el congreso. Enzo, los escucha Enrique de Orellán. Enrique, ¿cómo estás? Enzo Peralta, te saludo. Hola, mucho. Enzo, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien. La invitación, o la participación en realidad, si tuvieras que sugerirlo, ¿lo harías pensando en aquellos que están en algún punto formados, ya sea profesionalmente o han adquirido algún tipo de experiencia de campo, qué sé yo, por poner un ejemplo, digo, ¿no? Entrenadores de un equipo de torneo barrial que no tiene el conocimiento teórico técnico, pero tiene su experiencia de oficio. Una, digamos, invitación abierta a todo público, o en realidad una convocatoria segmentada a profesionales. Digo, son tres alternativas. Por un lado, estrictamente profesional. Por otro lado, siempre los profesionales presentes, sumado a alguien que de oficio esté en el deporte por diferentes razones. O en todo caso, también, digamos, ya otra gama que incluya a los profesionales o aquellos que se están formando. ¿Cómo lo podrías sintetizar a esto? No, yo creo que, a ver, la primera, el público en general, me parece que la gente que de público en general se aburriría mucho, o sea, que no, directamente me parece, o sea, están todos invitados, obviamente, que quiera ir, son libres, sí. Pero básicamente sí, es a los profesionales que están formados y a la gente, porque hace un ratito me preguntaban también, que yo creo que hay mucha mucha gente que tiene muy buena voluntad, y lo cual hay que saberlo apreciar a eso, pero que sí, la parte de la formación es fundamental, digamos. Y esa gente que vos me nombrabas, la segunda alternativa es la que tiene que estar también. Tenemos que ir trabajando, pero siempre en función de conceptos científicos, digamos. No se puede trabajar de forma azarosa y hacer lo que vos por ahí te parece intuitivamente. Uh-huh. Pero sí, básicamente para eso, para las dos primeras franjas que vos me dijiste. Uh-huh. Y cuando hablamos de conceptos científicos, ¿de qué hablamos dentro del ámbito amateur, como lo es Cañuelas en mayor medida? Digo, tal vez que depende la temporada, depende los recursos, depende el presupuesto. El fútbol de primera división de Cañuelas podría tener algún tipo de acceso a tecnología, algún tipo de desarrollo que permita justamente potenciar los datos científicos o acceder a datos científicos. Pero en líneas generales todo está dentro de lo amateur. En el marco de lo amateur, ¿igual se puede tener acceso a analizar a nuestros deportistas y a partir de eso mejorar su desarrollo? Totalmente, totalmente. Primero que los lineamientos científicos los tenés que tener vos como profesional, o sea, de que toda tu práctica esté basada en eso, no en lo que vos pensás que puede ser. Y segundo, que por ejemplo nosotros ahora en el Club Cañuelas, uh-huh, estoy en la parte de básquet con Dionel y todos los chicos, con Wal y demás, hemos armado, o se está armando, poniendo en práctica un proyecto de preparación física, que creo que no sé cuántos clubes lo deben tener en la provincia, pero es un programa de preparación física con el núcleo central que es la fuerza, ¿no? El desarrollo de la fuerza, que es una de las capacidades que menos se trabaja ni en los clubes ni en la escuela, digamos. Y lo que hicimos ahí fue dividir por etapas de entrenamiento, tomando las diferentes edades de los chicos, uh-huh, pero basándonos, pero básicamente más que las edades, en la edad cronológica, en la edad biológica de los pibes. O sea, el trabajo está basado en eso, digamos. Tenemos, qué sé yo, dos categorías por etapa, pero si bien hay un pibe que por ahí biológicamente está más avanzado o más retrasado, se lo cambia de grupo. Esa es un poquito la idea, pero tenemos un programa donde cada etapa tiene el porqué y el para qué de lo que estamos haciendo, ¿no? Está todo escrito, está todo programado, digamos. Vos sabés que en mi caso tengo dos nenes que van a básquet, ¿no? Sí. Y hay uno que tiene 5 años. Sí. Y el de 5 el otro día decía que estaba, cumplió 6 ahora en mayo, pero decía, estaba sorprendido porque había levantado pesas. Entonces, no, da igual. Entonces me levanté pesas. Y yo sinceramente te lo digo, la primera impresión, yo tengo 36 años y todos, uno ha hecho deporte toda su vida, y en la época, qué sé yo, de la adolescencia te decían, no, el gimnasio recién a partir de los 13, 14 años, porque los músculos no están desarrollados para poder, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿no? Ese era un concepto que uno en realidad absorbió de pibe, ¿no? Entonces viene el otro día, hace cosa de, no sé, 15 días más o menos, porque justo coincide que entrenan en una categoría mayor, pero por una cuestión de edad, y porque lo hacía el hermano, lisa y llanamente. Entonces vino, dice, papi, levanté pesas. Y le digo, ¿cómo pesas? Sí, había que hacer, tenía que hacer 4 o 5 repeticiones, y aparte ya a mí me sorprende para bien que te empiezan a hablar con definiciones técnicas teóricas. Muy bien. Te dice repeticiones y demás. Series. Exactamente. Y me llamó la atención eso para bien. Entonces le pregunto, ¿por qué? ¿Cómo pesas? Digo yo, ¿no? En esta primera impresión de mi experiencia. Y me dice, sí, teníamos que hacer con una pesa 5 repeticiones y teníamos que salir saltando y llegábamos al otro lado. Ah, mirá vos, ¿y te gustó? Sí, le gustó, bueno, qué sé yo. Pero me llamó... Eso te sorprendió. Bueno, pero sí, claro. Yo te digo una cosa. Eso que te sorprende a vos, le sorprende a la mayoría de los padres. A vos por ahí te sorprendió para bien y no... no te sorprendió, digamos, de forma negativa? No, mira, yo te digo la verdad, una de mis cosas de, en este caso, con el paso de los años, es el dejar en manos de los profesionales también. Obvio, sí. Porque que no es muy común, uno también lo tiene que, lo debe analizar y debe ir para adentro en este sentido. Cuando uno recibe esta información, la primera impresión fue cómo pesas, y después, bueno, ¿y te gustó? Sí, me gustó, bueno, y bueno, y ya está, y el profesional la ha definido esto, y ya está bien. No, sí, bueno, con esa teoría está trabajando Franquito de los Santos. Yo estoy trabajando con U15, U17 y U19. Ah, los más grandes. Yo estoy trabajando con los más grandes. Pero digamos, pero es normal que ocurra esto de la pesita. Sí, por supuesto. Claro. Por supuesto. No, hay un montón de mitos con respecto a eso. Mirá, te digo una cosa, el tema de hablar de la fuerza es para que te lleve un par de horas y es muy interesante, es muy rico. Es más, he hecho hace poquito una nota, se dice, uh-huh, en el diario, en uno de los diarios de acá de Cañuelas, uh-huh, explicando lo que es la fuerza en los niños y los mitos que hay. Y realmente es imprescindible. Por eso te decía que siempre hay que hablar con fundamento científico. Se han hecho muchas investigaciones con respecto a esto. Entonces, es fundamental que los chicos empiecen a hacer fuerza, a tener buenos patrones motores, buenos movimientos, desde chicos. Porque es fundamental por un montón de cuestiones de salud, de mejora del rendimiento, de prevención de lesiones. Bueno, podemos estar hablando, la verdad, que mucho tiempo de esto. Es muy, muy rico el tema para resumirlo tan así por arriba, ¿no? Pero es muy interesante. Enrique, y bueno, nosotros tenemos en este momento en el club, bueno, ese programa, que te digo que no lo tienen muchos clubes, y que, bueno, nuestro eje central, bueno, es eso, es la fuerza en los niños, ¿no? Enrique, ¿cómo va? Nicolás Elabe te saluda. Hola, Nico. ¿Todo bien? Todo bien. Aprovecho para hacerte una consulta. ¿Se ha generado en los últimos días, sobre todo con un caso específico que es el de JJ Urquiza, un equipo del ascenso argentino, porque esto se da en elite, se utiliza, por ejemplo, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, hemos visto videos del Cholo Simeone, con el entrenamiento físico cognitivo, corregime si estoy equivocado, sí. Y se vio un video, por ejemplo, el equipo de JJ Urquiza entrenando físico con cuentas en el medio. Sí. Esto lo usa también Gallardo, por ejemplo, pero llamó la atención y fue muy, no sé si criticado, pero por ahí al futbolero le cuesta entender ver al 5 de JJ Urquiza. Diego Martínez, el ex técnico de Cañuelas, el equipo, digo, para que rápidamente todos lo vinculemos, el cuerpo técnico que hizo, que generó Cañuelas jugando Copa Argentina con Central. Claro. Había trabajos físicos que tenían que ver con una taza, mover una taza, algo por el estilo, luego de meter una serie de repeticiones una serie de trabajo con aquellos jugadores que no estaban convocados, y un rato antes de los partidos oían que... creo que trabaja la concentración eso, ¿no? Claro. JJ lo hizo, bueno, también con cuentas, iba el preparador físico mientras en un pique 8x8 y el jugador tenía que responder, y en el mundo del fútbol, viste, el futbolero dice, eso es verso. Claro. ¿Para qué sirve ese tipo de entrenamiento? ¿A qué ayuda al jugador? Mira, el fútbol es un deporte al cual yo me encanta, pero que es un deporte aparte de todos los demás. Es por lo que decís vos. Es complejo. El fútbol es complejo todavía. Eso se está metiendo ahora, cuando ya en otros deportes como el básquet ya lo venimos haciendo hace rato, uh-huh, en el básquet, en el rugby, en el hockey. Pero bueno, no es a modo de crítica, simplemente es que, bueno, cada deporte tiene su imaginario social, su idiosincrasia, y bueno, hay que respetarlo, pero hay que tratar de ir cambiando, ¿no? Hay que, no cambiando, innovando, esa es la palabra. Básicamente eso es trabajo. Primero, nosotros cuando entrenamos no entrenamos músculos, lo que entrenamos es nuestro cerebro. ¿Sí? Y lo que trata de hacer eso es básicamente concentración para tener una buena toma de decisión. ¿Sí? Uh-huh. ¿Me explico? Sí. Obviamente que los trabajos que vos realices antes de hacer el trabajito ese cognitivo tienen que estar acordes a la, a, a lo que vos vas a plantear luego. Vos no podés meter a un jugador, fatigarlo, reventarlo y querer hacer una cuenta, porque no tiene sentido. Son entrenamientos de intensos, pero hoy lo que se busca básicamente es que no, el tipo no llegara a la fatiga. Vos te acordás antiguamente que era el que rompía más, ese era bueno. Claro, ¿entendés? Sí, una hoy día las imágenes de las pasadas de 1000 metros, me acuerdo. Uff, terrible, terrible, eso era terrible. Bueno, eso no se usa más ahora. Se usa mucho la pelota, o sea, que el jugador esté en contacto con el balón todo el tiempo, pensando, tomando decisiones, ¿me explico? Sí. Resolviendo cuestiones, sí, por ahí son aisladas, hacer una cuenta, sabemos si no tiene nada que ver con el fútbol, pero el tipo está usando la cabeza. O sea, después de un trabajo, no sé, de un arranque, una cargada y un trabajo explosivo, lo pones a hacer algo cognitivo. Para mejorar la concentración y después, bueno, nada, eso se aplica en el deporte, en la toma de decisiones. Uh-huh. Pero nada, antes era, rompías y eras el mejor, y hoy no, hoy se trata de preservar al jugador, por eso todo el tema de lo que es la readaptación de lesiones, de prevención de lesiones, bueno, es fundamental. Hoy, cuando menos rompes, mejor sos. Pues sabés que ahora recuerdo el trabajo. En la previa de un partido justamente laburaban uno que no estaban convocados y un grupo de jugadores selectivos, y hacían trabajos intermitentes, y cuando el último movimiento era un pique, y en ese pique a 100% velocidad llegaban a una mesa, y en la mesa había tazas, y ahí el profe les decía cuadrado, y tenían que agarrar cuatro tazas y el cuadrado, y ahí terminaban el ejercicio, y venía el otro y decía un triángulo, y ahí tenían que armar el triángulo con tres tazas. En eso consistía el trabajo, que lo pregunté, me acuerdo, y me dijeron que tenía que ver con esto, con... Sí, básicamente eso, para que el jugador entre primero desde lo fisiológico bien activo. ¿Sí? Trabajar fibras explosivas, en eso, en las acciones explosivas que vos estabas describiendo, y después para la parte cognitiva del cerebro, para que el cerebro también esté activo también para la hora de tomar decisiones dentro de una cancha. Sacándote de la actividad estrictamente física, y a partir de hacia dónde va la cosa, qué importante pasa a ser la formación académica, ¿no? del deportista. Del deportista, por supuesto, mirá. Yo siempre, por ejemplo, en el gimnasio mío, viste que vos me decías, bueno, mi pibe escuchó sobre, me habló con términos técnicos de series, repetición. Para mí el deportista tiene que saber, llega un momento que supera hasta el preparador físico. O sea, vos no podés hacer un laburo sin entender qué estás haciendo. ¿Me explico? Sí, sí. Es como que vos me sientes mañana ahí en la radio y que yo haga nota. Yo no puedo preguntar ni dos palabras, qué sé yo. Pero, ¿me explico? Entonces, si vos me explicás, me enseñás, la cosa cambia. Bueno, lo vas a internalizar mejor al ejercicio. Yo te voy a explicar para qué, cómo, qué vamos a trabajar, cuál es la forma de laburo. Bueno, todo eso el jugador lo va internalizando y va desarrollándose desde otra forma. Totalmente. Por eso te digo, no entrenamos más músculos. O sea, ese concepto del músculo que tiene memoria, no, el que tiene memoria es el cerebro. Entonces nosotros tenemos que ver desde lo cognitivo a la persona, desde lo integral, digamos, de la persona, lo afectivo, lo emocional, todo eso juega. Eso es una persona, y un deportista es una persona. ¿Para qué día de septiembre entonces te encuentro? 6 de septiembre, en el Sauset, arrancamos 7:30 de acreditación, y a las 8 ya está Horacio Anselmi dando su disertación. Bien. Y terminaremos 5:30. Claro, aquel que no está muy empapado en el tema no es muy recomendable, digamos, ¿no? Te tiene que gustar porque van a ir a lo preciso, van a ir al fondo de la cuestión. Ah, sí, por supuesto, pero está bueno eso que vos dijiste, que yo lo planteé a eso, que la gente por ahí que no se ha capacitado, pero que sí está cumpliendo una función de entrenador de fútbol, barrial o lo que sea, esa gente también tiene que ir ahí. Tiene que escuchar, le abre la cabeza, reflexiona. Aparte hay una serie, hay una parte de ronda de preguntas donde pueden preguntar, donde pueden acercarse. La gente, nosotros, todo lo que podamos hacer y ayudar, estamos para eso, ¿no? No solamente para entrenar, sino para capacitar también. esa es otra de las funciones que debemos cumplir, ¿no? A nivel social. ¿Cómo se pueden contactar? Conmigo se contactan al teléfono mío, 2226-60-6124, y si no, en Facebook o en Instagram me encuentran Enrique Orellana o TES Sport, que es el nombre de mi gimnasio, por esos medios de comunicación.